Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta FM 106.3. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano esté en todos bajo una filosofía muy interesante. La deheredad, la deheredad, la deheredad. ¿Cómo me gusta este tema? Las mujeres que no amaban a los hombres, las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre. No, no, pero la parte sabe gruesa. Yo no me escucho. A ver, probá este, a ver. Uno, uno y uno. Bueno, a ver. Estamos con unos problemitas técnicos. A ver, habla. Hola, hola. Ay, hola. ¿Te escucho? Hola, medio lejos. ¿Vos te escuchás? Sí, ahora me escucho. Ahora me escucho. Uy, ahora me escucho mucho mejor. ¡Excelente! Como si fuera yo misma. Ahí nuestra coproductora acaba de mandar una noticia. Sí, ¿qué la le vi. Pasa? ¿La viste? Ella y porque no para, ella es fan. Ella no vino hoy. Sí. Estamos pasando lista. Nuestra querida Ro se ha pegado el faltazo. Again. Otra vez. Esclava del trabajo. Paré víctima. Tremenda. Víctima. Y bueno, pero está ahí de joda, en la playa. ¿Cómo al estilo ñoqui? Se fue a Claromeco. Esa es una playa, ese lugar es bien, bien cheto, digamos. Sí, para uno mí que de los sí. Más chetos de la provincia de Buenos Aires. Ahí está, con la nuestra se fue. Bueno, Ro, aprovechá con la nuestra, tráenos algo del mar. A mí, si venden churros con rellenos de roquefort, me vienen bien, me levantan el ánimo. Y relleno de frutos rojos también. Bueno, esa extravagancia. Son esos dos. Yo me empalagué del roquefort hace un par de meses que pienso en roquefort y... Yo pienso en otras personas y me da la misma sensación, así que te acompaño en el sentimiento por lo menos. Bien, me gusta sentirme acompañada. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están atravesando esta ola polar? ¿Se siente? Yo estoy todo doble, todo doble. A mí el frío este no me va a agarrar. Excepto yo a casa, que es una heladera a mi casa, pero tengo todo. Tipo, dos pantalones, dos remeras, dos buzos. No me pongo camperas porque ya sería como un equeco de ropa. Dos calzones, cuatro medias. A veces me pongo dos pares de medias, pero sé que igual medio más que corta la circulación, más que colaborarte con... A mí me hace sudar y me hace el efecto contrario. Tengo, bueno. Yo tengo los cositos sudoríparos todos tapados. ¿Eso es bueno o es malo? Entiendo que es malo, pero no chivo mucho, así que... Algo me acaba de suceder en... Ay, fui yo. Arreglé el mío y saqué el tuyo. Me gusta. Yo voy a invitar a todos a hacer una jornada de ordenar cables en la radio. ¿Eh? Puede ser, ¿eh? Sí, igual ahí esa maraña de cables ya lo ves y te hace mal, ¿no? Operando. Yo lo veo y es como... ¡Dios! Voy a subir una foto de esto a las historias para que veamos... Para que vean los oyentes qué es la maraña de cables que estamos diciendo... A mí, yo tengo una cosita que es que me gusta desenredar cosas. Vos sos ese tipo de gente. Cables. Sos ese tipo de gente por la que el mundo se divide en cosas. ¿What? Claro, tipo, onda. ¿Sos del team que le gusta desenredar o no le gusta desenredar cosas? Bien. Y sí, así. Entonces sí. Al infinito. Sí, me gusta desenredar cosas, la verdad. Hoy me levanté y vi la temperatura, pero no lloré. Hoy hacía 4 grados a la mañana cuando amanecí. ¿Funcionó la terapia bien? No tuve terapia. Ah, bueno, eso funcionó entonces que no tuviste terapia. Ya estás negando todo. Tuve terapia y me dijo, Poppy, hay tantas cosas para llorar. Debes estar llorando por otra cosa. Era la peor psicóloga de la historia. No critiques a mi psicóloga. No, bueno, un psicólogo te diga eso. No me lo dijo, es obvio. Por eso. Pero bueno, eso. Me levanté hacia 2 grados, sensación térmica 4. Y dije, yo falto a trabajar, falto a todos lados. No pude, claramente, porque me descuentan el día. Sí. Me fui a trabajar con ya 7 grados cuando salía. Por suerte subió rapidito. Ahora creo que estamos como en 12 grados. 13. 13 grados la máxima y va a ser la máxima de todo el día. 12. La sensación térmica, 11. 11. Yo no Eso creo. Es lo máximo de hoy. No siento que haga 11. Lo que pasa es que igual no paré en todo el día. ¿Por qué viniste en bicicleta? Así pasa cualquiera. Que estuve todo el día laburando y la bici es como que no paré. Pero siento que son un 13, 14. Como que no hace tanto frío. Pero eso porque estás en movimiento. Yo que estoy en la quietud, digo 11 tirando a 9. Y a la noche me voy a querer matar. Cuando me vaya de todo para mi casa, 8 grados para la noche, 7 y cae en picada, 4. Pero no pensemos en eso porque nos deprimimos. Pensemos en todas las noticias lindas que tenemos para dar. ¡Qué lindo el sol! Arre. ¡Qué lindo el sol! Caminé como 6 cuadras con el sol en la nuca y fue maravilloso. Eso es lo lindo del sol de otoño. Sí. Que el día por ahí está muy destemplado, pero te agarra el solcito ahí y te levanta un toque. La energía. Bueno... Pueden escribirnos, si quieren nos dicen si son team enredo o team desenredo de cosas. En las redes sociales digitales nos encuentran como cancelades, en vez de una E, al final tiene un 3, cancelad 3. Mirá si qué loco. No, bueno, eso, estamos ahí tratando de revivir un mail que no tiene éxito, así que va a ser el último programa que les vamos a ofrecer que nos manden mails. Creo que podríamos desistir de esas ideas, hemos tenido mejores y han resultado. O, por ejemplo, la publi que hicimos ayer sobre... Fantástica. ¿Qué superpoder tendrías? 1 millón de respuestas tuvo. Mal. Bueno, 999.000. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. También vamos a estar hablando de los 20 años de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Estaremos. Vamos a estar ahí compartiendo algunas noticias también. Pasaremos agenda. Siento que me estoy olvidando de algo. Eso por no anotarlo. Está todo anotado igual, pero tranqui. ¿Hay una entrevista? Hay una entrevista. ¿Saldrá? ¿Tendremos suerte esta semana? La semana pasada no tuvimos suerte. En la semana anterior tampoco. Pero a veces es difícil comunicarse con el más allá de las travestis. Es verdad. pero bueno, intentaremos. ¿Qué pensás? ¿Hacemos unas noticias? Escuchamos un temita. No sé si tengo ganas de nada. Sí, vamos a un temita y volvemos con las noticias. ¿Pero qué temita? Porque el temita está a la cortina. Acá tenés. Nehuen es un genio. Qué genios los operadores de Radionauta, por favor. Yo quiero ser de ese equipo también. Me gusta. Bien, con altura de ginebras. Pega, seguro. Pínchala otra vez, Pau. Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo a Camarón en la guantera. Lo hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me maten. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me maten. Con altura. Que quede lo que yo hago duro. Me lo he pasado muy bien. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Estamos regresando. Oh, sí. Che, hoy es el día. Estaba pensando con este frío qué comer. Y claramente se ponen de moda por estas épocas los guisitos, todas esas cositas. Pero y qué efeméride que tenemos para hoy. Hoy es el día de los trabajadores que vienen de la nuestra. Es el día del gnocchi. Es el día de los trabajadores estatales. Hablamos de los que no van a trabajar y que cobran un sueldo. Y hablamos de lo que un poco le han dado un fundamento a esta derecha también para haber ganado las elecciones. Perdón, no es mi caso, ¿eh? Vos sos de las que tienen 3 meses de vacaciones igual, hay que decirlo, ¿eh? Digamos todo. Vas a trabajar, pero después tenés 3 meses de vacaciones. Y encima tengo una sugar que me lleva de viaje. Increíble. Y encima tenés una sugar que te lleva increíble de viaje. Increíble. O sea, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? El no me nivel puedo quejar. ¿Por qué me quejo? Porque es gratis. Me quejo con la tuya, contribuyente. Bueno, che, vamos. ¿Qué onda? Me quedé pensando en lo de los ñoquis. Quiero decir esto. ¿Ustedes probaron el goulash? Supongo que sí. ¿El de berenjena? No. ¿Es? ¿Cómo? No, no. El goulash es... Ah, ese es baba ganoush. Sí. ¿Qué es goulash? No, el goulash es una... ¿cómo? A ver qué dice ahí. Claro, tiene como unos... Son como unos simil ñoquis, pero no son ñoquis. Son unos spatlets que se llama... Es como el mismo... Los mismos elementos que usás para hacer el gnocchi son los mismos elementos que usás para hacer eso, pero agarrás y lo vas tirando de a pedacitos en el agua. No lo probé. Y sale y se hace con una salsa, se hace con carne igual para los veganes. ¿Me invitas a comer? Seitan. Puedo llegar a hacerlo, la verdad que nunca lo hice. Pero bueno, a donde puedo ir, ¿puedo ser si voy al sur, de India? Suelo comerlo. Sí, sí, para podemos que probar. Pruebes de cocinarlo y yo de gusto. Sí. Podemos bien hacer y hacemos para que acepto todos. Acepto la invitación, acepto. Acepto la invitación que nunca hiciste. Me invitaba a hacerla y aceptaba. Me encanta. Bueno, eso. Bueno, vamos con las noticias, ¿o no? Ay, me ponen un poco mal las noticias en general, pero bueno, hoy qué bueno que tenemos un par de noticias buenas. Al fin conseguimos. Vamos a empezar por las malas, igual. Y sí, para que no sea todo tan bajón. Levante un poco. Que además costó igual. Vinieron solas, porque bueno, así son las noticias, van y vienen. Pero costó encontrar, todas estas semanas se encontró que haya como una buena noticia, excepto que obviamente todos nos tenemos y que hacemos active y que suceden un montón de cosas para que todo esto no nos lleve por delante y bla, que obvio que está bueno. Pero eso es nuestro cotidiano, claro, que construimos. Exacto. No sé si es una noticia como algo nuevo o algo novedoso. Exacto. Bueno. Pero bueno, igual sí está bien celebrarlo. Nosotros que podemos celebrar algo, que no estamos tapades de agua, que no nos lleva el barro, que no se nos ahogan los animalitos, gracias a los rescatistas que están ahí trabajando en las inundaciones que continúan en muchos puntos del país, pero sobre todo en el noreste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, estamos como con una cadencia de que nos está afectando el frío. Así que le vamos a poner un poco más de ritmo. Pensé que al revés, pensé que íbamos medio lento. Claro, sigamos. Estamos modo caracol hoy, así que vamos a ir un poquito más rápido. sí, como continúan los temporales, así como vino este frente de frío polar horrendo. Lluvias. Para quienes estamos más acostumbrados. Yo, por ejemplo, que prefiero temperaturas intermedias, y habrá gente que la pone muy feliz porque sufre mucho con el calor. Y que continúan, como bien decías recién, los temporales y las inundaciones, pero nos parecía importante, vieron que parte de la zona norte de la provincia de Buenos Aires fue parte del sector que más se inundó esta vez, por suerte va rotando, no siempre se inundan las mismas ciudades, lamentablemente la falta de gestión de obra pública en todos los niveles se hace sentir en estas situaciones, pero hay algo que nos parece importante marcar, Uh-huh. ¿Qué es? ¿Qué es? No aclares que oscurece Paolo Roca. Que tiene que ver con que hay algunos otros motivos, además de que está esta lluvia que viene de repente y que viene en más cantidad que antes, porque también es uno de los efectos que tenemos por el cambio climático, que este gobierno niega, pero que también niegan otros sectores de la política que uh-huh. suelen presentarse como oposición y que salen a bancar todo el avance que hubo sobre los territorios en la gestión pasada, lo aprobó la oposición pasada. Actual, digamos, ¿no? Claro. Entonces, hay responsabilidades políticas repartidas para todos lados y una de las responsabilidades políticas tiene que ver con el sector empresarial, porque claramente uno de los efectos que se ha hecho conocido, digamos, estos días, sobre todo porque es algo que los medios de comunicación absolutamente no lo tocan ni de cerca, es la responsabilidad política del grupo Techín en toda esta situación, porque lo que denunciaron los vecinos es que el arroyo de la Cruz fue intervenido y que de alguna manera tiene como... ellos manejan el control del arroyo, la empresa. Entonces, uh-huh. de alguna manera, los vecinos están denunciando que por este motivo, digamos, fue que se inundó más de la cuenta Zárate Campana. Para quienes no sepan, bueno, el Grupo Techín es uno de los grupos más beneficiados por todas las políticas de todos los gobiernos, porque Paolo Roca es una de las familias, los Roca fueron una de las familias, bueno. Con más plata en la historia de nuestro país. Exactamente. ¿No? Es una de las personas, si no el más, está en el top 3, me atrevo a decirlo, uh-huh. De personas con más patrimonio en la actualidad. Bueno, así que lo que denuncian los vecinos es que estas obras que hicieron para controlar el arroyo de la Cruz tienen supuestamente cierta legalidad, pero detrás de ellas los barrios quedan abnegados, los humedales destruidos, y la población empieza a organizarse para exigir respuesta. Una de las consecuencias también es que claramente hay más humedad en la zona y que está habiendo cada vez más personas con asma, que es algo que sucede porque además es un humedal, ya de por sí hay una condición climática natural, digamos, que puede predisponer a que las personas tengan esa enfermedad, pero que de alguna manera el efecto que está teniendo el control del arroyo ha incrementado el desarrollo de esa enfermedad, digamos, ¿no? No tenía la data de esa asociación. Sí, es como un montón de situaciones que pasan, como por ejemplo, bueno, ahora igual salió un estudio que dice que el glifosato sí causa enfermedades como el cáncer o diferentes tipos de cáncer, pero que bueno, hasta ese estudio que se presentó, que creo que fue la UNTREF, no me acuerdo qué universidad, era medio incomprobable, porque todos los estudios por lo general los hacen las mismas empresas y por lo general no son estudios públicos. Entonces la gente no puede acceder a qué información real y verídica se obtiene claro. de ahí, pero los usan igual de todos modos para justificar el avance y el sistema productivo que se viene llevando adelante. Así que bueno. Bueno, pero es sabido. Nos parece importante como poder enunciar esto y además acá que hay responsabilidad política, ¿no? Porque digo, es la provincia de Buenos Aires. Está bien que son empresarios que están enquistados en el poder hace muchos años. Y que de alguna manera es difícil contrarrestar eso, pero no vemos tampoco que estén... Digo, la política de claro, turno pero no bueno. está intentando contrarrestar absolutamente nada. Y también tiene la excusa de, bueno, que hay menos presupuesto para hacer menos obra pública, porque Nación recortó todo. Pero sin embargo hay presupuestos para otras cosas. Entonces, evidentemente que nos sigamos inundando tiene que ver con una decisión política, ¿no? Como uh-huh. pasó con La Plata, está pasando en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, como pasó en Bahía con el último temporal, digo, han pasado diferentes situaciones y parece que este gobierno por el momento queda como que nada lo toca, ¿no? También el de la provincia. El gobierno provincial, claro. Sí, para lo que siempre hay plata, para lo que siempre hay plata es para reprimir. Claro. ¿No? Para eso siempre hay plata disponible. Y en estos últimos días, el jueves pasado en Quilmes, a la tarde, mientras un grupo de vecinos y vecinas con sus niñes esperaban una merienda en un comedor comunitario del Polo Obrero. Exactamente. Efectivos de la UTOI. ¿Qué quiere decir UTOI? Unidad Trastornada Obsesiva Irrefrenable de la Policía de la Provincia. No nos metamos con las personas obsesivas ni con los trastornados, porque estos son bien fachitos y están pagos además. Bueno, es que no sabía qué quería decir. Me gusta. Me gusta, vamos a ver igual qué significa auto. Y mientras vos contás, bueno, buscamos. Bueno, la, unas efectivos de la Fuerza Especial UTOY de la provincia, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, reprimieron con balas de goma en el comedor de, barrial de, del Partido Obrero. Sí. ¿Encontraste? Encontré. Significa Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas. Inmediatas. Como tipo que era onda, algo urgente. La gente como, está yendo a buscar la merienda, delivery, hay que matarla. Un delivery express de represión. De, sí, de policías. Hola, ¿me mandás un par de ratis? Tomá, ahí va el autoy. Exactamente. Te los mandan. Balas. Igual a esto no lo mandó nadie. Ellos estaban pasando, porque bueno, parece que se entrenan para hacer así de forros. Estaban pasando por la puerta del comedor y dijeron, ah, a ver, ¿qué está haciendo toda esta gente por acá? Y bajaron y se quisieron llevar a un joven que estaba ahí parado y bueno, se armó ahí lío entre las personas que estaban tratando de evitar esa situación y salta este oficial, no sé si será oficial esta persona, bueno, y dispara. Y bueno, ese disparo lastima la cara de un niño de 10 años. Sí. Que está fuera de peligro. Hay versiones que dicen que fueron dos niños. Veremos. Las imágenes que circularon fue de un niño y está fuera de peligro, pero bueno, fue llevado a urgencia, obviamente, por sus familiares. Sí, aparte la sensación que le queda a la criatura, ¿no? No es sí. Fuera de peligro, pero el daño ya está hecho. Bueno, lo bueno es que no va a confiar en ninguna fuerza represiva. Uh-huh. No va a estar del lado de los que dudan de, ay, bueno, los policías son trabajadores como todos. En realidad se preparan para ser así, digamos, ¿no? Digo, claro. No solamente actúan cuando un juez demanda una intervención, que vos decís, bueno, en el marco de la legalidad, te va, sino que además entrenan. Estaban pasando por la puerta de un comedor comunitario y decidieron bajar a lastimar a la gente. A practicar, sí. Sin ninguna orden, sin ninguna orden judicial. Y bueno, los militantes del comedor intentaron defenderse. Y bueno. Y no sabemos. ¿Sabemos quién es esta persona que disparó o no? Creo que estaba identificado, pero no tendría yo sus datos. El chiquito estaba bastante herido. Tenía varios perdigones en su cara, cerca de un ojito. Uh-huh. Y bueno, eso, hasta hoy no sabemos bien si identificaron o no al policía que disparó. Tampoco tenemos información sobre si se está investigando el procedimiento y al oficial que estaba a cargo del operativo. Uh-huh. Y el gobernador Axel Kicillof tampoco dio ninguna declaración al respecto. Y ahí no aclares que oscurece. Por favor, ¿no? Sí. No, quien sí salió a hablar en su momento fue Eduardo Beriboni, que es el referente del Polo Obrero, y que obviamente salió a denunciar el nivel de persecución y criminalización política que hay, no solo sobre las organizaciones sociales, sino sobre la sociedad, que está empobrecida por las políticas de este gobierno, no solo nacional, sino provincial, digo, porque ya no se puede ni siquiera ser pobre y tener un comedor donde ir a comer un plato de comida, porque te cae cualquier fuerza represiva y te verduea de puro gusto, digamos, ¿no? También un poco como para complejizar esta cosa de que en realidad es un grupo de policías loquitos que se bajó y que hizo cualquiera, cuando en realidad tiene que ver con una lógica operativa de toda la institución policial y de todas las fuerzas represivas del Estado a nivel provincial. No es un hecho aislado, pasa todo el tiempo. Hay casos de gatillo fácil cada 2 o 3 días. Es una forma de disciplinarnos permanentemente, ¿no? Sí, terrible. Bueno, cambiando de tema, lamentablemente condenaron a prisión en suspenso a 6 integrantes de la comunidad mapuche Lafken Huincul Mapum. Después de mucho tiempo de proceso judicial, finalizó el segundo juicio a integrantes de la LOF, Lafken Huincul Mapu, y de nuevo el veredicto fue en contra de la comunidad mapuche. El juez Alejandro Silva, del Tribunal Oral Federal de General Roca, condenó a Betiana Colwan Nahuel, a Celeste Ardaiz Genumil, a Matías Santana, a Luciana Jaramillo, a Romina Rosas y a Jessica Bonefoy, por el delito de usurpación. Uh-huh. Terrible. Una de estas compañeras, recordemos que estuvo haciendo una huelga de hambre bastante sostenida en el tiempo el año pasado, Jessica Bonifoy. Uh-huh. Y lo que nos dice uno de los condenados, dice, nosotros venimos denunciando, lo que venimos denunciando, perdón, es que nos condenaron sin pruebas. No hay ninguna prueba. No hay nada que nos vincule con los hechos que nos imputaron. El que nos dice esto es Matías Santana. Y el juicio, que debería haber sido público, como se suele hacer en los juicios federales, desde la primera audiencia se realizó a puertas cerradas. Y la prensa no tuvo acceso a los testimonios de los testigos. Y desde que la comunidad fue desalojada en octubre de 2022 por un comando unificado armado por el entonces ministro de Seguridad Aníbal Fernández, el territorio quedó en manos de las fuerzas de seguridad. Sí, ¿se acuerdan de ese operativo? Aníbal Fernández salió a decir que no había habido represión. Y había imágenes de todas las compañeras mapuches arrastradas por los pisos. Y según su concepción de la represión, que se ve que es bala de plomo, no había habido tal cosa y había salido a defender ese operativo que había sido nefasto. Recordemos también acá, en esto de las complicidades de turno, y en realidad más complicidades que tienen que ver con la estructura del poder del Estado-Nación argentino, que es que el gobierno anterior se jactaba, y se jacta todavía, digamos, de ser parte activa de la defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy. Y en el ayer y hoy se olvidan ahí un poco las comunidades mapuches. Digo, Cristina y el kirchnerismo ha sido bastante activo en la defensa del pedido de libertad a Milagro Salas, pero sin embargo, cuando las comunidades mapuches salen a reclamar, y de hecho se había abierto una mesa de diálogo particularmente sobre esta recuperación de tierras, el gobierno de Alberto Fernández se había comprometido políticamente con el ministro Cavandié en ese momento, se habían comprometido a abrir una mesa de diálogo, esos dos sectores más parques nacionales, que recordemos que fue una estrategia del Estado-Nación para apropiarse de las tierras de las comunidades cuando fue creado. El compromiso era a empezar un diálogo de transición de poder legitimar la recuperación de esas tierras, porque son tierras de las comunidades mapuches que precedían en su ocupación al Estado-Nación. Sin embargo, se echaron para atrás a último momento y las compañeras estuvieron detenidas de una forma bastante hacinada. Nosotros fuimos a verlas varias veces, hemos hablado con ella y la verdad es que cero respeto por los derechos humanos y las condiciones, las mínimas condiciones que debería tener una persona cuando está detenida, ¿no? Si hablamos de los beneficios que le dan a los genocidas en Campo de Mayo, que es una de las prisiones que se jacta, digamos, de ser una de donde más se respeta, digamos, esta cuestión de los derechos humanos, que nos parece bien, pero nos parece bien que sea para todos. Digo, madres detenidas con sus hijas, bebés recién nacidas, situaciones bastante complejas. Así que, bueno, vamos a seguir acompañando todo este proceso. Sí, eso definitivamente, la lucha por las tierras ancestrales continúa por las vías judiciales y por las vías populares y comunitarias. Y me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa con otros pueblos originarios? Porque la lucha del pueblo mapuche tiene un acompañamiento social o una visibilización o acompañamiento de las organizaciones bastante más marcado o más notorio que, por ejemplo, el pueblo Wichí o el pueblo Qom, que vienen también siendo hostigades, hambreades, vulnerados sus derechos por donde se mire, y sin embargo no hay tanta visibilidad, y esto también viene de gobiernos anteriores que se embanderan con los derechos humanos, pero los pueblos originarios parece que quedan exentos. Sí, creo que eso tiene que ver con que de alguna manera hay una avanzada del capital. Digo, las comunidades siempre han reclamado la pertenencia de las tierras a las comunidades, digamos. Pero ahora hay una avanzada del capital, nuevamente con este viraje de Estados Unidos hacia Latinoamérica, en intensificar el nivel de extractivismo. Entonces, en Jujuy sí se sintió el año pasado cuando las comunidades se plantaron contra el gobierno provincial por la avanzada de la mega minería por el litio, de alguna manera ese avance ha sido significativo, pero tampoco ha avanzado tanto porque si lo pensamos geopolíticamente, Estados Unidos descubrió que tenía mucho litio, no recuerdo bien en qué lugar de su país, entonces tienen un pie en el plato, digamos, pero no han avanzado en profundidad. Seguramente lo hagan. Bueno, pero obviamente, por ejemplo, el agronegocio que está deforestando, digamos, estábamos nombrando las inundaciones uh-huh. que vienen a ser como la desembocadura de todo este proceso de deforestación que hay en el noreste de nuestro país, por sí. limitarnos al territorio del Estado-Nación argentino. Que es el que viene desplazando y asesinando a las comunidades Qom y Wichí, y el agronegocio con todo el poder que tiene está avanzando silenciosamente, o sea, para nosotros silenciosamente, me imagino estar ahí es un ruido bárbaro, sí. Lo están viviendo. Sí, pienso que la Patagonia hoy es un lugar estratégico, que igual uh-huh. eso el capital ya lo sabía, digamos, y que de alguna manera sí. en esta disputa que se viene por el agua y con la avanzada que está teniendo el cambio climático, sobre todo sobre las aguas dulces y sobre los polos, el efecto que está teniendo sobre los polos ha hecho que ya había muchas bases militares, digámoslo, porque si os parece que de repente Estados Unidos quiere venir y poner una base militar en el sur y no es así, ya hay muchas, hay de China, pero porque técnicamente no es de nadie el Polo Sur, entonces están todas con sus bases militares ahí y ahora está la disputa por ver quién pone más bases militares en Argentina. Tiene que ver con la disputa que se va a venir geopolítica en los próximos años, digamos. Creo que hay algo que mencionar ahí, sobre todo para quienes habitamos estas tierras, que es que tal vez el nivel de, comillas, paz social que viene habiendo tiene que ver con el nivel de entrega que está habiendo de los recursos, porque a donde vos te oponés te pasa como le pasa a otros países, digamos, ¿no? Que baja el imperio con sus ejércitos y intentan saquearte más de lo que te venían saqueando. Digo, Palestina es el primer ejemplo de eso, ¿no? Y tantos otros países de África que también están por fuera de las noticias. Totalmente. Que vienen... Ay, bueno, basta, por favor. Vamos con las buenas noticias. Sí. Porque lloro. Un día voy a llorar en vivo. Eso lo anticipaste desde la primera vez que te subaste al micrófono. Todavía no pasó. Así que calculo que tendrá que ver con si viene algún invitado y hace algún tema que te conmueva. Así que vamos a buscar por ahí. Para hacer así como una cosa más sensacionalista. Dale. Amarillista y que la gente escuche a llorar. Pero no. Vas a hacer la... ¿Cómo era...? La Zuller de Cancelades. La Guida Zuller. No tengo cholulí. Dios. No, es que... Así que no sé. Tendría que fingir y hacer como que te entiende y decirte, ¡ay, sí! Sí, sí. Pero no tengo. Es idea un de personaje que muy bizarro de nuestra. Guido Zuller nuestra lo conozco, realidad. Pero ¿qué lloró? ¿Y por qué viste que lloraba? Digo. Lloraba como con lágrimas de mentiritas. Ah, puede ser. Ahora se me viene la imagen de él llorando. Forzando un llanto. ¿Te acordás? Bueno. Sí. Decinos las buenas Terrible. Nuevas. Esta no sé si es buena, pero es divertida. A ver. Porque, contame. Bueno, se siguen inaugurando plazas, ¿no? Uf. Se inauguró la Plaza Rocha, sí. donde hay otro Tito. Tito pero el Autito. ¿Tiene nombre? No. Para mí es Titito. Rochito. Dice que le dicen Rochito. Igual Rochito me gusta. Pero no me gusta porque es como medio que te hace asimilar. Como un Rochito fumacuete. Claro. Una cosa así. Rochito fumacuete. Hay una teoría de que lo que pasó con el Tito de Plaza San Martín les pasó por fumacuetes. Ah, mira. Porque estaban ahí el... ¿Qué fue? 22. 22 de mayo. No, ni idea. Bueno, hace un par de días. Ah, la semana pasada. El mismo jueves, claro. Sí, hoy es 29. Exacto. Mientras nosotros estábamos acá, saliendo en vivo... Le hicieron homenaje al Día del Loco, Radionauta, ellos. Pasó que estaban ahí en la Plaza San Martín y vieron a un fumacuete real. Ah. Y se quisieron bajar del auto para decirle, che, acá no se puede fumar cuete, no Esta se puede fumar es marihuana. Es una porque plaza de gente que gente no consume bien. Marihuana, porque gente bien no existe. No se puede bueno. hacer nada en la plaza. No podés, por poco no te dejan andar en skate, No te dejan andar en bicicleta. Pero rompes las baldosas. Yo he ido con la bici por la plaza y no me han dicho nada. ¿Por qué Tito va lento? Si Tito fuera más rápido, hasta te que persigue. Te agarra Tito, ya estaba si venís 5 veces. Pero bueno, se bajaron del auto para detener a una persona, detener entre comillas. Sabemos que la patrulla municipal no tiene la potestad de detener a nadie. Aclarémoslo, por favor. No les corresponde. Pusieron ese cosito absurdo ahí que igual te dan ganas de... Creo que la primera persona que... Sí. La primera persona que le haga algo a ese auto tiene que filmarlo y se va a hacer muy viral. Le van a hacer un monumento, sí. Sí, yo lo haría. Pero bueno, bajaron para decirle a esta persona que no podía fumar marihuana en la plaza, pero se dejaron las llaves del auto adentro, dejaron la llave puesta y cerraron. Y se fueron a ejercer justicia, su poder justicia represivo. Justicia divina, me parece bárbaro. O sea, lo hicieron karma instantáneo. Al toque. Y nada, obvio, quisieron entrar, pero no pudieron abrir la puerta del auto. Tuvieron que pedir refuerzos. Amo. Para solucionar. Encima el me imagino percance. Cuatro boludos alrededor de un auto intentando abrirlo, me da mucha aparte mucha cuatro gracia. Vestidos de Ratti. Claro, totalmente. No, tipo, onda, sí. Me los imagino porque además seguramente, ojalá el prejuicio esté bien acertado, seguramente sean cuatro boludos mirando un auto como diciendo, che, tenemos que abrir esto. Las manitos así esto en la cintura. Esto se debe hacer así, esto se debe hacer así. Hasta que vino alguien y trajo una llave de reemplazo que debe estar en algún lugar, supongo, y lo ven abierto. O quizás llamaron a un cerrajero que te le arranca la batería, lo mismo que Tito. Le desconectás la batería esa de litio y queda abierto el auto. Pues ya está, lo podés abrir todo. Ah, mira esa data. Bien ahí, es bueno saberlo. No sé cómo terminaron abriendo el auto, pero bueno, Tito sigue andando, así que lo abrieron. Respecto a la persona que estaba fumando, nada. No le hicieron nada. No, tipo, se concentraron en volver al que estaba fumando, auto. Mirando todas estas 50 vecinos, estas riéndose, claro. Sí. Le pegó bien. Seguro sí, claro. Que le pegó bien porque carcajadas ATR. Muy no le hicieron ninguna contravención, momento. Ninguna multa. No, bueno, yo me acuerdo igual hace un par de años, la Plaza Rocha era como un lugar donde la policía caía a molestarte. Tipo, caía y te decía, bueno, a ver vos, documento. A ver, en la época de Scioli, hace un par de añitos ya, y te estabas tomando una birra y agarraban y te decían, no se puede beber en la vía pública. Y te agarraban la birra así y te la tiraban en la cara, como diciendo, no lo puedes hacer. Así, pero muy provocadores, ¿eh? Sí, es una práctica que evidentemente la sigue sosteniendo parte del peronismo, ¿no? El tema de verdubiar y controlar al que pasa por cualquier plaza. Sí, habría que ir y hacer una fumada colectiva ahí alrededor de Tito. Sí, tirarle el humo, que le queden las luces coloradas. Totalmente. Sí, sí. Que sea como ese, la peli del autito ese, Yankee, pero la versión argentina. Ah, ¿cómo se llamaba ese? Tito. Y pienso también que otra cosa que pueden hacer les grafiteres, ya que porque esa plaza está muy pulcra, hay que decirlo, y ahora que la quieren hacer ceremonial y toda esa zaraza, es muy loco porque ni siquiera Plaza de Mayo tenés que pedir permiso para usarla, ¿entendés? O sea, avisás a la policía, cosa de no molestarte. Y como el pedido, por más que lo hagas ahora, no te lo prestan, no te la dan, te mandan a la gendarmería y a la provincia y a la policía de la federal. Primero te mandan una seguridad privada de la plaza. Ahora te mandan esa la es seguridad. Loquísima. Sí. Hay tantas instancias. Yo pude hablar decís... con una chica simpática ahí de la plaza y me dijo, le quise hablar y me dijo, no, baja eso. Y fue como, no me dejaba hablar. Creo que yo estaba ahí. Era. Estás perdiendo el tiempo. Ella tiene que ser policía. Ella tiene que ser policía de la provincia. Es más, si pudiera ser de la federal, también, porque viste que son un poco más picantes los de la federal, sí, son más hortivas. Como va subiendo el nivel de hortivez. Sí. Otra cosa que podrían hacer, esto iba a decirles grafiteres, es hacer como se hizo, no me acuerdo en qué país, pero Barcelona. Se juntaron todos y salieron a grafitear todas las calles, tipo, onda, a ver, vení para nosotros a todos y eran banda. Bueno, en estos días pasó también en Barcelona que se juntaron más de 70 grafiteres y se metieron al subte, o el metro, exacto, como le dicen allá, a grafitear todo el metro de Barcelona. Quedó hermoso. Hermoso, quedó. La gente horrorizada, me imagino. Sí. Y bueno, lo que hace la organización, ¿no? Exacto, te da un poco de impunidad, así que aprovechemos. Mm. Che, ¿tenés alguna buena nueva que nos quede por ahí? ¿Alguna absolución? Sí, para que... Creo le... Bueno, sí. Absolvieron a la docente Ana Contreras. ¡Aplausos! No tenemos aplausitos de... Ay, eso hay que conseguir, aplausitos. El 26 de mayo, el Tribunal de Impugnación Penal de la provincia de La Pampa absolvió por unanimidad a Ana Contreras, imputada por hablar en clase sobre derechos humanos y sobre el genocidio palestino. Por favor. En el mes de abril, la docente de la primaria, escuela primaria, había sido denunciada por los padres de una de sus estudiantes de origen israelí y se la acusaba de maltrato psicológico, y la condena a la que querían llevarla a Ana era una multa de 913.800 pesos. What? Chiquis. Por cuanto menos a gente que ha hecho tantas cosas y sigue en el poder, ¿no? Bueno, terrible. Que lo multen a Adorni por maltrato psicológico. Oh, por favor, tendría que indemnizar a la mitad del país por lo menos. Bueno, los comentarios de la docente fueron en el marco de una clase de filosofía, cuando mientras hablaba del genocidio sucedido por el Estado argentino en la última dictadura militar. Bueno, la estudiante preguntó si tenía relación con el conflicto de Medio Oriente. Sé que se enojó, la chica no se podía machar ideas. No le gusta que desarrollen las ideas. Algunas personas han desarrollado mucha intolerancia. Y entonces empezaron a debatir. Y esta chica parece que hizo un video de TikTok. Y la profesora respondió consultas de sus estudiantes. Pero bueno, ahí hubo conflictos también con el padre de esta joven, que fue quien acusó a la docente y empezó a hostigarla, a discriminarla. Y que hostigó... Planteó que estaba hostigando, discriminando con la cuestión de que ella era judía, básicamente. Así que es así. El sionismo, cuando decís algo, alguna crítica sobre Palestina, saca la carta del antisemitismo y piensa que con eso puede justificar todas las atrocidades horribles que está haciendo el Estado de Israel sobre Palestina hace más de 70 años. Son tremendos. Para más el nivel de indignación, es como si tuviesen lavado el cerebro, porque el nivel de reacción es tan agresiva y desde el lugar de no diálogo, que eso no me deja de sorprender, digamos. No me voy a acostumbrar nunca a que quieran exterminar a un pueblo, pero no me deja de sorprender cómo la reacción es tan limitada, digamos. No está tan limitada a, si no pensás como yo pienso, sos un asesino de judíos, y en realidad lo que está sucediendo es que están matando palestinos. Pero muchas no sé veces cuál es la... tampoco hay argumentos para eso, ¿no? Es como un discurso en el que te acusan de ser judío odiante. Claro, claro. Y no hay, nadie está diciendo que hay que odiar a todos los judíes. Uh-huh. Simplemente estamos diciendo que el Estado de Israel está masacrando niñes y adultos, obviamente, sin cesar, de una manera muy cruel. Sí, que el Estado de Israel además se quiere, o sea, pretende apropiarse de un territorio, ¿no? Que digo, porque de fondo está esta cosa que a mí me parece que tiene también que ver con la disputa simbólica que hay, que es que, bueno, hay una forma de sensibilizar este avance sobre el territorio, y es que el Estado genocida de Israel está queriendo exterminar a una comunidad entera porque quiere un territorio, ¿no? Tiene que ver también con una estrategia del imperialismo de poder situarse sobre ese lugar con toda la justificación de la tierra prometida para el pueblo judío, por haber sido perseguido. Digo, toda esta cosa que inventaron y que un poco también la buscan y la encuentran confusamente a lo largo de la historia, y que de ninguna manera justifica. Digo, no justifica aunque no asesinen a niños y no asesinen a mujeres y no asesinen a viejos y no asesinen a otros. Digo, no justifica que un país que es pro-imperialista quiera ir y tomar un territorio porque tiene ganas de ir y tomar un territorio, digamos, ¿no? Sí, hay otra cuestión, aparte, volviendo un poco a esta noticia, que tiene que ver con cómo se considera a los docentes y cómo se considera también a los estudiantes, ¿no? Como sujetos de derecho y dentro de esos derechos el acceso a la información, uh-huh, el conocer la historia. En este caso la inquietud partió de los estudiantes, justamente de la hija del denunciante, ¿no? Hablando sobre el genocidio que sucedió en nuestro país en la última dictadura, la misma estudiante hace una asociación con el genocidio en Palestina. y la docente respondiendo esa inquietud con hechos, con datos históricos, con datos de la actualidad, cumple con su tarea, cumple con su rol de docente, de formadora, de educadora, habilitando el debate, dando espacio también para las posiciones que no están de acuerdo. Y cómo esto se pretende castigar, ¿no? Porque que haya tenido curso legalmente, judicialmente, la denuncia, tiene que ver con esto, que se pretende legitimar la censura en las aulas. Totalmente. Por suerte, además de que fue absuelta, tuvo un respaldo muy grande. Creo que presentó un pliego, no sé bien qué implica un pliego, una nota, una carta con un aval de más de 8.000 firmas. O sea, más de 8.000 personas, que puede parecer poco, pero es un montón, 8.000 personas apoyando a esta docente Ana Contreras en el pedido de justicia, ¿no? De que sea absuelta, de que está bien en la escuela hablar de los temas de actualidad, está bien responder las inquietudes de los estudiantes, está bien generar debate. Así que, nada, está bueno. No solo que haya sido absuelta, sino que haya tenido el respaldo de la comunidad, más allá del nefasto que la denunció. Totalmente. También es una práctica que tienen, ¿no? Me acuerdo, es una práctica que tienen las personas que son filofascistas o que ahora se consideran más libertarianas o libertarias, como se autoperciben libertarios. Pero digo, pienso en los padres y las madres evangelistas en la época del debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que ahora en un rato vamos a estar hablando con una compañera por los 20 años, y cómo perseguían a las docentes que daban ESI en las escuelas y que hablaban del aborto. Tipo, era, me acuerdo en una escuela acá que fueron directamente a pegarle a la docente a la puerta de la escuela. Tuvo que salir. En ese momento los directivos estaban como más puestos en, bueno, la ESI se tiene que garantizar y se tiene que dar, esto se da en el marco de esta ley, esto es legal. Bueno, fin. También pasó con el libro de Cometierra de Reyes con las palabras de Milei, que salió a defenestrar la bibliografía que se daba en las escuelas para estudiantes secundarios. Y en realidad tiene que ver con poder ampliar la mirada crítica y un poco también desnaturalizar, porque si no han leído ese libro, léanlo. El libro lo que hace justamente es hablar de un modo bastante metafórico de la crueldad y la violencia que vivimos, sobre todo las mujeres y las disidencias. Y recuerdo también, hace bastantes años, una docente lesbiana que estaba dando clases en San Luis y que llevó un texto de un vínculo lésbico y fue escandaloso. No sé si fue San Luis o San Juan, creo que fue San Juan. Tipo, la persiguieron, la quisieron echar, la suspendieron. Digo, es una práctica que los sectores más ligados al ámbito conservador religioso lo tienen y lo llevan adelante, ¿no? Creen que tienen la potestad de censurar y además de impedirle además a sus hijos esto, el acceso a la información. Digo, otra información. El acompañamiento del sistema judicial. También. Que recibe, sí, recibe y recibe y encausa. Y nos hacen todo ese gastadero de energía, información y con dinero. Con la tuya, contribuyente, porque cada vez que llega una causa de esas de mierda, de fachos, a cualquier juzgado, ese movimiento de guita lo tiene que pagar el Estado argentino. Totalmente. Bueno. Bueno, vamos a escuchar un temita. Con la tuya también vamos a escuchar un temita. con los aportes que recibimos. Ahí vamos a ver si pasamos un par de alias para Radionauta. Bueno, vamos con ese temita y volvemos. Terminar de hablar. me dejaron ni siquiera la mitad. Y aunque no me escuchen, yo grito como un animal desde la jaula. Y aunque no me miren, voy a iluminarlos como el sol sin la red solar. Y aunque no lo esperen, voy a convidarles mi café. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. La escribió el hambre. Las que prefieren no presentarla a tu padre. El corazón en llamas, todo lo que tocan arde. Las que marchan por las compas en las calles. Las que hacen manada para que el cora no le falle. Las morsas, las focas, las zorras. Las frikis, las chongis, las drag queens. Las blancas, las negras, las moras. Las fem, las fuch, las butch, las bitch. Somos Juan Arribas escupiendo al patriarcado. Las que vieron enemigo a su cuerpo. Las construidas desde el complejo. La madre presa por quemar al que ha violado. A las que miran de reojo de las que hablan bajo. Para las que perder no tienen un carajo. Las que hablan por ella, las que hablan por las demás. A las que no contratan porque piensan daremos problemas. Somos las que no se rinden jamás. Ay, menos mal, yo me había asustado. Ahí estamos, estamos. Estamos ahí al aire de nuevo. Yo quería hacer una mención para que no se nos pase esto antes de entrar a la próxima parte, que es que vamos a estar entrevistando a una de las compañeras travestis históricas que viene siendo parte y viene llevando adelante la lucha por la exigencia de la reparación histórica para la comunidad trans travesti. Pero antes no quería dejar de mencionar que hoy, que es el Día de los Ñoquis, también existió un sector de la militancia que se oponía a la burocratización de la práctica emancipatoria, que además creía en una sociedad un poco más igualitaria y con más derechos. Y hoy se cumple el aniversario del Cordobazo. No quería dejar de mencionar esto porque se nos pasan a veces algunas efemérides. Yo no soy muy de las efemérides, pero esta fecha me gusta bastante.

no es esta lucha unipersonal, es una lucha colectiva, una lucha de amor, de sororidad y de aquelarre. Las trabas unidas jamás vamos a ser vencidas. Así que un cariño enorme a toda la audiencia, a todas mis compañeras del norte al sur, del este al oeste. Y este ha sido un canal de comunicación de esta humilde luchadora, que somos muchas y muchas somos todas, una sola. Bueno, te agradecemos, te mandamos un abrazo y con este saludo también abrazamos a las compañeras. Nosotros estuvimos acompañando a algunos compañeros de acá de la Ciudad de La Plata, la movida en Cava la semana pasada. Así que bueno, nos estamos hablando, te mandamos un abrazo y que tengas una bella tarde. Muchas gracias. Gracias, gracias, adiós, chau. Bueno, qué lindo que salió, qué bien. Tremendo. Sí. Era muy categórica. Sí, ordenada, concisa, me gustó. Escucharla. Era como casi es un testimonio vivo, digamos, ¿no? Entonces es como cada palabra que dices como una daga que te lastima un poquito y un poco te saca y te despierta para aquellos que por ahí vienen medio no entendiendo qué significa tener un gobierno democrático y no pensando qué democracia queremos. Me parece que estos testimonios nos prenden las luces y nos deberían convocar a pensar y repensar algunas cuestiones, ¿no? Vamos con un temita. Dale. Nos ordenamos y seguimos. Llegaste arrasándolo todo. Quiero escribirte canciones y que seas mi cobijo. ¿Qué hago con toda esta bronca y puro drama? De mierda, soy espejo y reflejo, te cuido y tus noches protejo. Llegaste arrasándolo todo. Quiero escribirte canciones y que seas mi cobijo. ¿Qué hago con toda esta bronca y puro drama? Mierda, soy espejo y reflejo, te cuido y tus noches protejo. Radionauta.com.ar.

proceso rodeado de cariño. Yo confío en mis compas, son bastante bravas. Se plantan donde sea, incluso al lado de tu cama. Nuestras vidas no son fichas de casino. No queremos más muertes en abortos clandestinos. Así que ya que sea legal, libre de condiciones y de su doble moral, la iglesia no merece que la financien. Inviertan en salud pública y de calidad. Hey. Así que ya que sea legal, libre de condiciones y de su doble moral, bien orgullosos de activar en la movida, defendiendo la salud sexual y no reproductiva. Así que ya que sea legal, libre de condiciones y de su doble moral, por la resistencia y a modo de memorial, les aborteres de Abya Yala, hacemos un festival. Así que ya que sea legal, libre de condiciones y de su doble moral, por la resistencia y a modo de memorial, a modo de memorial. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. A la cantidad de cosas que... Las mujeres que no amaban a los hombres, las que quieren ser llamadas por su nombre. Hemos vuelto. Se quedó María Julia a acompañarnos. Y a riesgo de pasarnos un poquito de la hora, vamos a pedir mil dis al programa que sigue. Estuvimos tirando ahí en Instagram, les estuvimos invitando a interactuar con nosotros. Porque a veces nos sentimos así, como que necesitamos algún superpower para poder sacar todo este país adelante. Así que les estuvimos invitando, les invitamos a que nos comenten. Estuvimos consultándole a la gente, a nuestros oyentes y seguidores, ¿qué superpoder tendrían? Hubo gente acá que me comentó cosas que al final no mandó su aporte. Pero no queríamos, no tenemos mucho tiempo. Fue una manera también de jugar y de poder salir un poco de la monotonía de las noticias y de todas las cosas que nos pasan alrededor. Y hay algunas coincidencias. Mucha gente, ser invisible. Sí, volar. Viajar en el tiempo. Ay, a ese no lo había visto. Hay dos que son particulares. Uno fue hablar con los muertos y otro poder asesinar gente sin que se sepa. Wow. Hay gente que come mucho sangre. ¿Cómo se dice? Flow, no. Mucha vibra kill. Sí, vibra, me parece que es la época. Un par. Es la época. Sí. Ser invisibles, volar, ser invisibles, volar, invisible. Che, mucha gente dijo invisible. También estaba la teletransportación. Ajá. Varias. Varias en esa tónica. Sí. Y varias así en la tónica de... Sí. Les debemos matar. La explicación, pero así como a grandes rasgos... El tema de querer transformarse todo el tiempo está vinculado a estar inconforme todo el tiempo con todo. No se puede, chicos, maduren un poco. A veces es un poco también esa impotencia, ¿no? Que decís, hay cosas que no puedo hacer, que me gustaría. La gente que pide volar... Necesito un superpoder para superar la gente, esta impotencia. La gente que pide volar, le falta ahí poner los pies un poquito en la tierra. O sea, vamos a decir todas las cosas negativas que tiene cada una de estas personas. O le falta fumar... Fumar cohete como a Tito. Paren de fumar. Paren de fumar, por favor. Necesitas bueno, vos decís que paren, yo digo que les falta. Y después había gente que quería ser invisible. Esa gente es muy chusma, está clarísimo. Claramente. Está clarísimo que claramente. Quiere estar escuchando cómo hablan de ella cuando no está ahí. Y eso está clarísimo. O sea, acuérdate, amigue, que quien busca donde no debe encuentra lo que no quiere. ¿No? O lo que quiere, inconscientemente diría el psicoanálisis. Lo quiere, por eso lo tiene. I hate psicoanálisis. Y alguien dijo atravesar paredes. No le encontré. Sí, sentido. Alguien dijo atravesar paredes. Bueno, es una persona que se te tiene que caer a la ¿es construcción. ¿Es como la teletransportación o tiene que ver con algo destructivo? Para mí tiene que ver con destruir cualquier tipo de normativa. Y no se puede vivir siendo más chicos, no se puede. Basta. Cualquier tipo de obstáculo que se interponga entre yo y lo que estoy buscando. Está siendo muy positivo. Me parece que los muros tienen que ver con cosas que no queremos ver, en todo caso. Lo querés romper. Terrible. Pero bueno, para debatirlo luego. ¿Cómo venimos con la agenda? Agenda. Bueno, mañana viernes a las 4 nos vamos a encontrar en Plaza San Martín, como nos contaba María Julia recién, para celebrar estos 20 años de campaña. Y después de eso tenemos acá en el Olga la proyección del documental de Norita Cortiñas y con barra buffet pintura en vivo. Acá les compas de Aucache están pintando un mural, un nuevo mural en las paredes del Olga Vázquez, que mañana lo van a poder ver. Desde las 7, desde las 7 la peli de Norita. ¿Qué habrá más? Jornada de salud abierta a la Shirley Bombón, organizada por el Fines de la comunidad, justamente, Shirley Bombón. Lleven cosas ricas, se van a estar realizando testeos de ETS, va a haber vacunación, medicina clínica, salud mental, odontología. Esta actividad se lleva adelante con el SAP del Espacio de Diversidad IGA del San Martín y la Facultad de Exactas de la UNLP. Y también va a estar Rimal pasando musiquita. Si el Mostri necesita anteojos, también un chequeo que se acerque de salud visual mañana ahí. Esto en Cósmico va a ser entre las 3 y las 6 de la tarde en 10 y 71, puntualísimo. Después en simultáneo mañana viernes, un viernes lleno de propuestas, porque se reabre, se relanza la querida e histórica Casa Hermanos Zaragoza en 51 3 y 4, aprox, nunca me acuerdo si es 51 o 53. Y va a haber de todo un poco, de 5 a 10 de la noche, una jornada político-cultural. Va a haber música en vivo, va a haber jam de rap, amamos, proyecciones, una clase abierta de baile afroperuano, feria, corte de pelo solidario y acopio, fundamental, para los compañeros privados de su libertad. 53, 3 y 4, la Casa Hermanos Zaragoza. Y saltamos al sábado. Sabaduki. ¿Qué pasa el Sabaduki? Locrito y dibujito, mi amor. Locrito y dibujito. La Ollita Travesti. Amamos. Ollita acompañada Travesti de Julieta Rockera. Ahí tiran el Instagram. @tetitas.com. Es una artista gráfica. Van a estar haciendo, bueno, obviamente lo que hace la Ollita los fines de mes para compensar un poco la desidia y el abandono y el hambre que particularmente afecta sobre todo a la comunidad trans, travesti y LGTB. Así que armaron esta fecha que se llama Encuentros para Fracasar. Y bueno, están todas invitadas. Un básicamente espacio para escribir, dibujar, leer. El espacio pensar. Se llama Casa Fronda. Calle 37, entre 6 y 7, puntualísimo, dice, a partir de la 1 van a estar ahí, así que acérquense a disfrutar de la jornada. Y lo último, ultimísimo. El último, mi favorito, el domingo, espero poder llegar, porque el domingo a las 7 de la tarde en Marimacha Club hay un taller de collage a la gorra de la mano de nuestro querido Otto, el mejor facilitador, el maestro del collage, el avatar de la tijera y la plasticola. Y dicen que el collage es terapéutico, doy fe, aprovechen, nos encontramos ahí a cortar papelitos y crear arte, este domingo a las 7, Marimacha, diagonal 78, entre 5 y 6. Y nos vamos hasta jueves que viene con un tema de John Mico, B, porque todas quieren ser B, desde que salí. Bye. Oh. Mira, yo escuché que tú estás como mala, me dijo un padrito que te dejaste y que no quieres salir de la cama. Yo no sé, pero eso se acaba hoy, ¿sabes? Porque yo estoy activa y yo, eso conmigo no va. Así que mira, vístete que vamos a salir, ¿oíste? Mira cómo lo mueve, echa pa' atrás que no es tan gente y a nadie le debe. Ese culo no está buscando a nadie que la cele. Está loquita y pide más sustancia que la eleve. Se metió algo a la boquita, ya no es chamaquita. Qué perra mi amiga. Pelo, money, cara, rica. Pelo, extensión hasta las nalgas. Money, imposible que se partan. Cara, el filtro no le hace falta. Cine, película siempre en alta. Dame FM, so high definition. Dime tú, do we have an issue? Dame cara, queen bee partition. Mátalos, go off mortician. Extra, extra. extravagante. Pa' ese feo no quedan vacantes. Quiero joya, quiero ver diamante. Cosas finas y muchos amantes. Let's have a kiki, vamos a kikiarla. Yo quiero salir y la paca gastarla. Déjame chulearte y rico pasarla. Párame la movie, vamos a acabarla. Femme queen, runway, realness, all the way. Butch queen, old way, sex siren, give me face. Femme queen, runway, realness, all the way. Butch queen, old way, sex siren, give me face. Se metió algo a la boquita. Ya no es chamaquita. Siempre en alta. Mira ahí, como método de pago, tú aceptas face card. Porque yo no traje más nada. Tú sabes, just vibes and pussy. Serving fish, tilapia, octopi. Esa es la que hay. Ay, mamita, discúlpame la vida. No te vi, mi amor. Vengo a recordarte, friendly reminder. Que nunca se te olvide que tú y yo aquí asustamos de tanto serving y tanto count que estamos dando.